alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria. Me levanto hoy con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. La dosis diaria con William Arana. Una historia que me encontré cuenta que un hombre estaba viajando, iba caminando y muy cansado llega a la orilla de un río, pero se da cuenta que no hay un puente donde él pueda cruzar ese río. Pero como era invierno, había otra situación, y es que cuando hay invierno fuerte, la superficie del río se congeló y ya se estaba anocheciendo, ya estaba cayendo la tarde y llegando la noche, y él necesitaba llegar al otro lado para llegar al pueblo que se encontraba no muy lejos de donde estaba el río. Así que si había suficiente luz, podía hacerlo, pero él estaba atemorizado por la situación de que no había puente y empezó a mirar, ¿qué hago? Si el hielo será lo suficientemente fuerte para soportar mi peso, pensaba este hombre. Y como él iba solo y no había nadie más que lo acompañara, pues decía, si llega a abrirse o a fracturarse este hielo y caigo al río, eso será la muerte para mí porque estoy solo, pensó el hombre. Pero también pensó, si me quedo acá, de este lado, la noche es tan terrible, el frío es tan espantoso, que también puedo morir de hipotermia. Así que este hombre, después de mucho pensarlo, de tener tanto miedo, se arrodilla y comienza como en cuatro patitas, muy cauteloso, a arrastrarse por encima del hielo. Y él dijo, no, pues tengo que ser muy pilo acá, porque si distribuyo el peso de mi cuerpo sobre la superficie, pues es menos probable que el hielo se quiebre por el peso mío. Si voy de pie, mejor así voy, suave, casi arrastrado. Y ya iba como en la mitad del trayecto, muy lentamente, muy sigilosamente, y de pronto escucha el sonido de una canción. Alguien venía tarareando una canción, se oía a lo lejos. De la noche sale un carruaje tirado por cuatro caballos, venían galopando por encima de ese hielo. Y ese carruaje llevaba cuatro caballos y llevaba ese carruaje lleno de carbón y un hombre que cantaba con alegría mientras iba, muy despreocupado por el camino. Y ahí estaba este hombre temeroso, nuestro viajero de la historia, arrastrándose con manos y pies, mientras a su lado, como un viento invernal, pasaba alegre y confiado el que venía conduciendo ese carruaje con los caballos y que pesaba mucho porque llevaban carbón. Por ese mismo río por el cual se iba arrastrando este hombre por el témpano de hielo, pensando que se iba a romper. ¿Sabes qué me enseña esta historia? Esta historia me enseña algo bien interesante, y te lo enseña a ti también, y por eso la traigo. Muchas veces pasamos por dificultades que la vida nos presenta, y no va a dejar de presentarnos. Y hay muchos que se quedan allá en la orilla, sin saber si pasar o no pasar, porque se sienten incapaces de decidir qué camino deben tomar. Hay unos que permanecen allí, tratando de reunir como valor para llegar al otro lado del problema en que se encuentran. Algunas personas, inclusive hoy día, se están arrastrando en la vida. ¿Por qué? Porque tienen temor a las dificultades, como ese hombre. Vienen arrastrados por las situaciones adversas, porque de pronto se les va a romper el hielo. Yo no estoy aquí para criticar tu vida, para criticar tu situación. Pero sabes una cosa, en estos días he hablado muchas veces acerca de la fe. Y hoy tengo que reflexionar acerca de eso nuevamente y exhortarte para traerte a este lado y decirte, tal vez tu fe no es suficientemente fuerte para sostenerte de pie en medio de la adversidad. Porque existen los que van silbando por el camino, como el del carruaje. ¿Por qué? Porque saben en quién tienen puesta su confianza, en quién tienen puesta su esperanza, y su fe es inquebrantable. Claro, yo lo decía también en estos días, que lo decía el apóstol Pablo, sé vivir en la escasez como sé vivir en la abundancia. Sé vivir en muchas cosas. Mucha gente cree que porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos problemas. Los tenemos. Pero quiero decirte una cosa, mi querida amiga, mi querido amigo, tú que me escuchas en esta dosis, cuando se te presenten por la vida situaciones adversas, no es necesario solamente ponerte a llorar. No debes arrastrarte por la vida, porque Dios ha prometido ayuda, que puedes confiar en Dios, porque lo dice su palabra, porque Él no va a permitir, escúchame bien, que sufras más tentaciones, más dolor del que tú puedas soportar. Además, cuando vienen esas tentaciones, es Dios el que te va a mostrar cómo vencerlas, dice la palabra. Así que hoy, toma aire. Y vas a decirle, Señor, esto pasará también. Fiel es Dios, y no te va a dejar ser más tentado de lo que tú puedas soportar. Le pido a Dios te ayude, mamita. Le pido a Dios que te ayude, papá, hijo, amigo que te sientes solo, amiga, joven, niño. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu negocio, bendigo tu empresa, bendigo tu trabajo, bendigo tu estudio, bendigo tu hogar, bendigo la labor de tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Chao, chao. Bueno, y te tengo una super invitación para este próximo fin de semana. Sí, este domingo tenemos nuestra reunión presencial en Bogotá. Como es habitual, nos reunimos una vez al mes y será este próximo domingo. Prepárate. Ven a las 9, a las 11, a la 1 de la tarde. Escoge el horario que más te convenga. Puedes venir con tu familia, con tus peques, solo, sola, como quieras. Hay parqueaderos cerca al lugar, buen acceso a través de Transmilenio y, bueno, muchas vías. La entrada es completamente libre. Te aseguro que la presencia de Dios estará en este lugar y la respuesta que tanto estás esperando vendrá a tu vida. Ven y adoremos juntos el nombre del Todopoderoso. Te espero, no faltes, 9, 11 o 1 de la tarde. Carrera 13, número 6674, en Chapinero, Teatro Royal. Ahí nos vemos. Bendiciones. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.